se encamina hacia la habitación del nieto, como todos los días. Y allí acomoda y reacomoda una habitación en orden. Era para ella la antevíspera de la vuelta del nieto. Abrió la ventana de par en par para que se llene de luz y de calor con ese sol de invierno. Pero más bien quería que la habitación se llenara de vida. Recorre con la mirada cada rincón y se detiene frente a la foto grande donde el nieto toma su primera comunión. Después se sienta en el borde de la cama y reza una plegaria. Don Alberto se quedó solo. Está inquieto, impaciente. Camina por el comedor, la cocina. Sale al patio y allí una vecina lo saluda augurándole un pronto regreso del hijo. Por dentro, mordiendo su dolor, aprieta los puños.